Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Kekele es una palabra en lingala, que es una lengua bantú, hablada en el nordeste de la República Democrática del Congo y en una gran parte de la República del Congo, así como en cierto grado en Angola y en la República Centroafricana. Si bien la lengua oficial del Congo es en francés, la palabra kekele significa liana, que es una fibrosa parra que escala los árboles en el bosque tropical de la cuenca del río Congo. Las ristras trenzadas del kekele se siguen utilizando en algunos sitios para construir puentes manuales para cruzar los riachos en el bosque. Llamando a su grupo kekele, quizás piensa en las sendas de sus carreras largas, trenzando junto a los ramales de algo fuerte, de algo que alejara las distancias y las divisiones, los géneros y las generaciones, y animara a artistas a continuar su jornada y retornar a su casa, los pozos acústicos de la rumba. Siram Semba, Nibomba y Watumashi formaron parte de los pioneros del Siku, que es una especie de rumba africana de los años 80. Les Quatre Étoiles, Bumba Massa y Loco Masengo eran cantantes solistas con varias bandas congoleñas. En la fuerza de Rumba Congo del año 2001, una nueva carrera musical despegó. Congo Life, que es el material que vamos a compartir, fue su segundo álbum, un trabajo que muestra aún más calidez, ingenio y alma que su predecesor. Les acompañan Ringo Starr Bamulele, Kassou de Queiroz, Miguel Gómez y François Breant, que también produce. Los escucharemos desde Congo Life del 2013, entonces esta canción de Lali. Yeah. mama, con gizi kwije cha. Alinga kayo sherina kaye, batika kokota ya kaina yo. Delalie sherina nga, zoto boya kokondo, lika bazua mama ye. Ngai zoto elinga lisano, pona nini toswa. Alinga kayo sherina kaye, batika kokota ya kaina yo. Mesana na yo mama, ata basali nyoso pamba, bako kota bandako ya kisi bako zwa moto de oko. Mama, alingata yo sheri nanga ye, batika kokota ya kaina yo. Alingata yo sheri nanga ye, batika kokota ya kaina yo. Si rampenza, al ataque. Edición de ayer de esta parte de Mundos Diferentes, les decía sobre la fascinación que ejerce la guitarra flamenca al escucharla. Imaginen ese poderío de la guitarra flamenca si además está interpretando obras clásicas. Acá les voy a presentar un tremendo disco, lo digo sin ambages, un tremendo disco, y a un tremendo guitarrista español de la guitarra flamenca también. Él es José Luis Montón, es un guitarrista andaluz, grabó su primer disco allá por el año 1996, que se llamó Flamenco entre Amigos, y sigue siendo hasta hoy el único español que ha grabado para el prestigiosísimo sello alemán EMC su anterior disco, que se llamó Solo Guitarra. En su trayectoria aparecen nombres como los de Maite Martín, Antonio Canales, Belén Maya, Rafael Amargo, Olga Perichet, Antonio Najar. Y acá, en este disco, que se llama Flamenco y Clásica, lo acompañan cantando, entre otros, Miguel Póveda, Pitingo, Sandra Carrasco, Rocío Márquez, María Toledo, Rocco. Y hoy les voy a invitar a escuchar a Sheila Blanco cantando algo que es realmente, para mí, un gusto personal, precioso. Si tienen por ahí auriculares, les pido que se los coloquen y les pido que aumenten un poco el volumen para escuchar con mucha atención esto, que es un arreglo nada menos que de la danza húngara de Brahms, cantando Sheila Blanco, esto que se llama Borra todo lo malo. Disfrútenlo. Elevar la música universal, y es que no quisiera yo perderme, no puedo. Diferentes.